de distintas instancias deportivas en encuentros amistosos y no competitivos que hacen esto, mezclarse todos con todos, poder socializarse, poder disfrutar en un clima de diversión y de buen trato, ¿no? Que es lo principal. Bien, Ale, preguntarte en ese sentido, teniendo en cuenta que cada gestión hace como una impronta que le imprime justamente el evento, ¿cuál consideras que es la impronta que le está justamente imprimiendo en esta edición? Bueno, nosotros en realidad en general seguimos una línea hace años que tiene que ver con estos ejes de la no competencia en todo, pero en cada una de las actividades hemos agregado, hemos renovado algunas propuestas. Por ejemplo, en este momento, mientras yo estoy haciendo nota, estoy frente a una cancha muy linda, llena de colores, que se armó, donde los chicos han pedido jugar al quemado con otros reglamentos, no tan exigente como es el quemado, que es algo que hoy está de moda. Hoy se viste que hay deportes que van, o juegos que van como pasando, y bueno, ahora ellos pidieron en esta edición querer agregar el quemado. El deporte adaptado siempre está presente. O sea, nosotros podemos incluir cualquier tipo de joven con discapacidad que pueda integrarse en las actividades. Tenemos los stand también de salud de la provincia, de salud mental de la provincia y salud mental de la dirección de la municipalidad de Unquillo, en lo que están repartiendo folletería, están proponiendo juegos también interactivos, en donde los jóvenes se pueden acercar y pueden hacer todas las preguntas, todas las dudas, y con algunos juegos nos llegan a tratar ciertas temáticas. Por ejemplo, el consumo de alcohol, consumo de sustancias, el tema de los cuidados, cuidado de violencia en el noviazgo. Hay distintos ejes que atraviesan esos stands, pero se trabaja todo a través del juego. Excelente. Sumamente interesante lo que marcas, Ale, y también me gustaría que profundices un poquito, más que nada para la gente que no es de Unquillo y que por ahí no entiende mucho cómo es la dinámica de la estudiantina, esto de cómo es que se gesta este espacio, esta instancia, digamos, que es algo que se va produciendo entre todos y no es que se baja en algo lineal desde la MUNI. No, claro. Nosotros somos un actor más, ¿no? Obvio que asumiendo algunos roles en el momento de estar acá en la puesta, pero en realidad se arma desde, seguimos llamando a la mesa de organización conjunta, porque eso lo decidimos entre todos, donde están los representantes del centro de estudiantes, los presidentes o los representantes de los distintos cursos. Tenemos los directivos y tenemos el equipo municipal, y muchas veces también están las autoridades municipales, como el intendente, quien ha estado firmando junto a los jóvenes los acuerdos y el apoyo que se hace, el aporte económico a los centros de estudiantes para poder colaborar de alguna manera, porque sabemos que no se cubre la totalidad, pero para que puedan realizar la murga, realizar todos estos eventos. Y bien, en ese sentido, Ale, justamente como lo anticipas, lo que va a ser la presentación de coreografías y el desfile de murgas va a ser el 19 y 20 de septiembre en la doble avenida San Martín, que es donde todas las escuelas, se puede decir de alguna forma u otra, ponen toda la carne en el asador, toda la expectativa puesta ahí. Exactamente, sí, es así, donde todas las escuelas y en realidad las familias, y queremos decir que nosotros también nos sentimos orgullosos de esta movida que se hace en Sierras Chicas, por lo menos, no quiero ya decir a nivel provincial, pero este formato estudiantina la tenemos también gracias a tener 8 escuelas, pero acá están todos juntos, tanto las de índole privado como las de público, todos en un mismo nivel jugando, participando en una murga con un despliegue totalmente igual, y donde tenemos un eje, por ejemplo, este año, que el 70% de la producción de la murga tiene que tener reciclado o material reutilizable. Eso quiere decir no solo que es material reciclado, sino que, por ejemplo, pueden reutilizar trajes de otros años, colocando apliques, y nosotros con la Escuela de Carnaval, la gente de vestuario recorre de las escuelas asesorando sobre eso, maquillaje, danza, percusión, bueno, hay toda una movida porque trabajamos desde el mes de abril con las escuelas. Bien, en ese sentido, Ale, felicitarte por el laburo hecho. Te dejamos libre para que sigas ahí con toda la movida. Y bueno, desde aquí entonces el saludo para toda la gente de Unquillo. Gracias por el tiempo y explicarnos justamente de esta movida tan linda que están llevando adelante. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Y la verdad que la idea es esto, difundir estos espacios que son para las juventudes tan importantes. Y te pido un minutito para invitarlos el sábado 31, a partir de las 15 horas, hacemos el festejo municipal de Día de las Infancias en el Paseo de Artesanos, de 15 a 18 horas. Los esperamos a todos, a toda la familia, para compartir ahí una tarde de juego, de espectáculo y de merienda. Buenísimo, ¿sí? Ale, te mandamos un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias, abrazos a ustedes. Bien, ahí pasaba entonces Alejandra Martínez Cari, quien es coordinadora de Deportes, Arte y Recreación de la Muni de Unquillo, en las actividades justamente que estaban dando el inicio